bueno. Acaricia tu estéreo. Chicos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchona. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu perro? ¿Dónde tu pre? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomeiro Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. Bien, venidísimas, queridísimas bestias paranoicas, rabiosas y piratísimas, han llegado ya al puerto desde donde zarpa su transporte sónico chingüengüenchón, al que se podrán subir, pues lo más importante en esta vida es hacerse rico. Aquí en Eclecto Maryland Paranoias para Piratones y Juguete Rabioso edición 336, entre juicios y amenazas estériles te veréis. Raspamos el suelo con nuestra pezuña para agarrar vuelo desde el Averno para degustar el ya legendario menú terrorista del Mike Carnalone Miguelone, quien cual caja de pedorra... ¿Qué? ¿Cómo? Pues ¿cómo es? Ah, ok. Me informan desde la redacción en los estudios Churrobusco de Tomatitlán que se trata de la caja de Pandora. ¿Cuál caja de Pandora se abre la carta para recomendarnos el primer tiempo con Pamplemousse? Desde el norte de California, Jack Conti y Natalie Dawn colaboran musicalmente en esta ocasión realizando un mashup en vivo. Esto es análogo, no es la obra de ningún DJ. Combinan I Kissed the Girl de Katy Perry, Me Gustas Tú de Manu Chao y Feel Good Incorporated de Gorillaz, majestuosamente, acá por Eclecto Maryland Paranoias para Piratones y Juguete Rabioso edición 336, entre juicios y amenazas estériles te veréis, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. ¿Qué horas son mi corazón? Aviones, me gustas tú, me gusta viajar, me gustas tú, me gusta la mañana, me gustas tú, me gusta el viento, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Yo no sé. ¿Qué voy a hacer? Yo no sé. ¿Qué voy a hacer? Yo soy perdido. ¿Qué horas son mi corazón? Es momento preciso del tributo lunático para la lunita de todititas mis vidas y todotototas mis muertes chiquitas, que en esta ocasión suena cortesía de ni más ni menos que el tema Everybody's Been Burned, original de los Byrds, de su placa de 1967, Younger Than Yesterday, solo que la escucharemos extirpada del álbum Smash Your Head on the Punk Rock, en las garras y fauces de la banda The Battle, comandada por Don Lou Barlow, bajista de ni más ni menos que Dinosaur Jr. Así que, como dice la letra, todo mundo se ha quemado, pero en vez de esconderme, te amaré. Cebado con Everybody's Been Burned, acá por Eclecto Metal and Paranoias para Piratones y Juguete Rabioso, edición 336, entre juicios y amenazas estériles te veréis, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Everybody has been burned before. Everybody knows the pain. Anyone in this place can tell you to your face why you shouldn't try to love someone. Everybody knows it never works. Everybody knows. We know that door shuts just before get to the dream you see. Arrancamos nuestra serie de lanzamientos rabiosos de Eclecto Metal y revista Juguete Rabioso desde Inglaterra, con algo de post-punk, con un toque de intensidad e introspección etérea del Saltamontes de Brighton, la banda Grasshopper. La culminación de 8 años de tocar juntos, el álbum Scuttle presenta 9 canciones hermosas e intensas, filtradas a través de los oídos bien reverberados del productor de The Cure, David M. Allen. yendo desde el gruñido punzante como en I Think It's Time to Wake Up Now y el favorito de sus seguidores en vivo Backwards, hasta la melancolía casi sobrenatural de los cerradores de álbumes Him y The Great Unraveling. Las nueve pistas de Scuttle son tan vitales, originales y distintos como los álbumes seminales posteriores al punk que le preceden. El lanzamiento está fechado para el 5 de junio de este apocalíptico 2020, pero en su cuenta de Bandcamp puedes escuchar ya el primer sencillo titulado Obsession Repetition. Acá por Eclecto Merlin Paranoias, para Pretones y Juguete Rabioso, edición 336, entre juicios y amenazas estériles te veréis, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Hi, we're Grasshopper, a post-punk band from Brighton, England, and we want to share our debut album Scuttle with you, here in Eclecto Meroland and Juguete Rabioso at Politica and Rock and Roll Radio, 106.7 FM. Saludos. continuamos con lanzamientos rabiosos de Clecto Maryland y revista Juguete Rabioso, ni más ni menos que con El Shirota, que presenta La Ciudad, un adelanto de su primer álbum Tiempos Raros. La música en tiempos de coronavirus resulta ser el mejor de los refugios, el templo de los afligidos, la vacuna salvadora, el abrazo prohibido que es necesario y el desfogue de la energía acumulada por el agobio mental. Para algunos de nosotros se trata de la más honorable razón para seguir aquí, perteneciendo. Por eso, en medio de todo este mar de incertidumbre apocalíptica, es un gusto encontrarnos con lo más nuevo de la prodigiosa formación de Chiluca, México, El Shirota, que trae al mundo Tiempos Raros, su esperado primer álbum, el cual podremos escuchar el próximo verano. Como primer adelanto de Tiempos Raros, llega a nuestros oídos el tema La Ciudad, una intensa exposición de guitarras y distorsiones que se estampan en la atmósfera de una energética búsqueda de respuestas. Es raro caminar bajo la luz de la ciudad, es raro caminar a donde quiero estar. Menciona la letra de la canción, que se amplifica a través de una poderosa batería que retumba en todo el cuarto. Suena El Shirota acá por Eclecto Maryland Paranoias para Piratones y Juguete Rabioso, edición 336, entre juicios y amenazas estériles te veréis, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Hubo banda de Hermosillo, Sonora, México. Nosotros somos El Shirota. Yo soy David, y queremos compartir con ustedes nuestro más reciente sencillo, La Ciudad, que se desprende de un álbum que estamos por sacar llamado Tiempos Raros. Es un placer que escuchen La Ciudad por acá en Eclecto Maryland y Juguete Rabioso, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Un saludo a todos y cuídense mucho, los queremos. continuamos con aún más lanzamientos rabiosos de Juguete Rabioso y Eclecto Merolan, que trae The America Jones Experience, que presenta Heroína. El proyecto capitalino de America Jones Experience lanzó el video de su más reciente sencillo titulado Heroína. Se trata del sencillo principal de su álbum debut bajo el sello Discos Duros, el cual está producido y mezclado por Humanoid Mutations. Para acompañar el tema, la banda sacó su video oficial. Heroína es un tema calmado para viajarse en compañía de esa persona especial. Tanto la canción como el video sostienen un estilo retro. En el aspecto sonoro nos recuerda aquellas pistas clásicas de los 70s, con una voz grave que se mantiene uniforme a lo largo del tema, hasta que comienza aquel hipnotizante solo de guitarra. Suena a continuación The America Jones Experience con su tema Heroína, seguido de Pirata. Acá por Eclecto Merolan, Paranoias para Piratones y Juguete Rabioso, edición 336. Entre juicios, amenazas estériles, te veréis por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Saludos, banda. Somos de America Jones Experience y queremos compartir con ustedes nuestra más reciente producción acá en los lanzamientos Rabioso de Juguete Rabioso y Eclecto Merolan por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Chido la banda. Thank you. Eclectomeiroland Paranoias. Muere el músico Florian Schneider, cofundador de Kraftwerk, a los 73 años por cáncer. El artista formó en 1970 junto con Ralph Hutter la banda alemana Kraftwerk, que creó el pop electrónico. Ambos pertenecían a la primera generación nacida tras la guerra. Criado en Düsseldorf, que había quedado en la zona de ocupación británica, sus influencias culturales eran anglosajonas, pero a la hora de construir un sonido que pudiera reconocer como propio, esa generación de veinteañeros se encontraba sin referentes. Rechazaban tanto la música heredada de sus padres, que traía recuerdos del pasado nazi, como el rock estadounidense, que no dejaba de ser el país de uno de los ejércitos que habían bombardeado e invadido Alemania. De esa búsqueda de algo propio nació el krautrock, etiqueta en principio despectiva creada por los medios británicos para definir lo que pasaba en la Alemania Federal en los 70s. Can, Neo, Faust, Popol Vuh, Cluster o Kraftwerk tenían poco que ver entre ellos excepto su afinidad con los movimientos estudiantiles del mayo del 68 y sus influencias, la psicodelia, el jazz de vanguardia, la improvisación, el minimalismo, la música concreta o la incipiente electrónica. Escuchamos a continuación el emblemático tema Das Model, el indiscutible mayor éxito de la banda, solo que en esta ocasión sale como cover desde las garras y fauces de La Cabeza Parlante Mayor, Don David Byrne y The Balenescu Quartet. Acá por Eclectomerlan Paranoias, para Piratones y Juguete Rabioso, edición 336, entre juicios y amenazas estériles te veréis por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Eso fue el mítico tema de Kraftwerk con David Byrne y The Balenescu Quartet, Das Model. Vale la pena aclarar que nos discutimos entre varias versiones como Rammstein, Cardigans, la banda de Steve Albini Big Black y muchas más que vale la pena revisar y disfrutar. Les dejamos la tarea para que se hagan rico por ahí y continuamos. El coronavirus y su correspondiente cuarentena están movilizando más que nunca la creatividad no solo de los músicos, sino también de organizadores de eventos. La vuelta a los conciertos y festivales no será fácil ni idéntica en todas partes del mundo, ya que los diferentes gobiernos tomarán decisiones adecuadas a cada contexto en particular. En el caso de Dinamarca se realizó un experimento que pareció dar resultados positivos en cuanto al regreso de la música en vivo. Se llevó a cabo el primer show con el público presenciando todo desde sus autos. con similitudes claras al antiguo formato de autocinema, donde una sola pantalla se proyectaba las películas para toda una plaza de estacionamiento en donde los espectadores se encontraban en la comodidad de sus vehículos. El artista Mats Langer realizó un set para una multitud de automovilistas que se transmitió por radio FM hacia los estéreos. El evento tuvo lugar en las afueras de la localidad de Aarhus y planea volver a realizarse con otros músicos en ese mismo espacio. En una entrevista con un diario danés, un oficial de policía que controló el proyecto comentó: "Solo hay mensajes positivos de los lugareños. Estuvo todo bajo control, la gente se comportó como debía y todos los automóviles despejaron la zona en media hora". Suena a continuación un poco de lo que oyeron en ese concierto danés, adaptado a estos tiempos apocalípticos. Mats Langer con su tema Blondie. Acá en Eclectomerol en Paranoias para Piratones y Juguete Rabioso, edición 336. Entre juicios y amenazas estériles te veréis por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. local, locos. La locura de la elocuente localidad se abre paso para que suene Mi Locolapso. Con su punk rock hoy, intenso con positividad pero también salvaje, donde se puede destacar una guitarra incisiva, un bajo que marca, un ritmo feroz y una batería que ataca sin misericordia. Una banda con temas audaces y ritmos bastante intrépidos. Puedes encontrarlos en todas las plataformas digitales, así que si los ven por ahí anunciados, chéquenlos inmediatamente, ya que tendrán música de calidad y desenfreno intenso. Por el momento los escuchamos a continuación con su tema Fábula, del EP titulado Yo te veré. Acá en Eclectomeroland Paranoias para Piratones y Juguetes Rabioso edición 336, entre juicios y amenazas estériles te veréis, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Hola, ¿qué tal amigos? Les habla Emilio, voz. Jorge Robles, baterista. Huevo, bajista. Polo, guitarrista. Y nosotros somos Mi Locolapso. Y queremos compartirles nuestra música por Eclectomeroland y Juguete Rabioso en Política y Rock and Roll Radio por la 106.7 FM. Apoyando nuestra escena local, muchas gracias. Saludos. ¡Au! Y ahora los pelones piratones. callado. Yo no me callo ni con bozal. Ahí les va, perras. Nací un defectuoso, niño flaco, asqueroso, de ciudad preso. Yo nunca rezo a Diosito porque no lo necesito. Yo gozo con unas jebas, unas chelas y un porrito. Me caga tu amiguito, ven y dame un beso. Mándalo a la verga y nos vamos a otro sitio. A ver si él se acuerda de mi rostro. Lleva para rato ocultando mi cara de mozo. Poco vergonzoso, niño flaco, defectuoso. Todo me salía muy mal, pero echando a perder se aprende mi carnal. Y el que quiera azul celeste, pues que le cueste. Si eres banda, pues que se muestre. No esperable y hable como el puto presidente. Pocos huevos, chingándose a la gente con sus juegos. Si lo tengo enfrente, le echo mis mecos. Oh sí. Nos despedimos. Américo Jones en la música, echándole huevos. Mi bledo en la mezcla. Y claro, el diablo en el órgano. Ahora largo de mi cuarto, perros. Eclectomeiroland Paranoia. Some people want to trap you. Some people want to snap you. Spread the good word with you. Inside their opinion. Blunt impulse of poison. You saw me sniffing beneath your smile. Bienvenidos y bienvenidas. Esto fue Eclectomeiroland Paranoias, el espacio donde las ondas sónicas no levantan polvo porque prefieren levantar telas, ya que después de todo hay mucha, pero mucha tela de donde cortar. Paranoias para todos mis amigos. Come on, enjoy us. Los Paranoias. Los Paranoias.